¿Qué tal, raza? Yo soy La Mole, aquí grabando para mi canal de YouTube. Me está lavando mi camioneta. Un saludo para todos ustedes, espero que me vean bien, que me escuchen bien, grabando en la GoPro. Oye, pues bueno, quería platicarles un poquito de este tema que sí me tiene muy afligido. Estuve platicando con amigos que les pasó este fin de semana. El tema de hoy se llama, pues bueno, no salgas si no traes dinero. Así se llama simplemente este tema, así de seco. No salgas si no tienes dinero. Me topé un amigo que me decía, oye, güey, me fui de antro, y pues había mucha gente en una mesa. Se pidió una botella y me la cargaron a mí. O sea, ¿tú la vas a pagar? Sí. Pero ves que hay mucha raza a veces que ni conoces, güey. Y se maman como becerros, ¿no? Se maman como unos verdaderos becerros cabrones, güey. Agarran 5 o 6 vasos de la botella de whisky. Recuerden que la botella de whisky, sí hay botellas de litro, pero en los antros te dan de 750 mililitros. ¿Cuántos pinches vasos pueden salir con agua mineral o con Sprite de esos, de esa botella de whisky? Entonces, si hay 20, 30 personas, no te va a rendir ni una verga esa pinche botella. Y ahí es donde entra la cuestión de no salgas si no tienes dinero. No tienes dinero. ¿Cuántos cabrones ustedes no conocen que salen de su casa el fin de semana a divertirse con 200, 300 pesos? No salgas de tu casa. O sea, si traes 300, 400 pesos, hasta 500, yo diría que no, tienes que salir de tu casa mínimo con 1,000 pesos. Mínimo, porque si vas a un lugar donde una botella cuesta 2,000 pesos, pues dices tú, ya traigo yo la mitad, ya que el otro sea el jodido, ¿no? O sea, siempre ve cuáles son los precios de lo que te tomas. Yo me chingo una tina, cervezas de 10 que vale 400, pues bueno, llévate el doble cuando es la tina. Llévate para dos tinas, porque dices, ay, pago mi tina, pero pues también la propina. Oye, pides una botella. Deberías de salir, si vas a tomar botella, no deberías de salir con menos de lo que cuesta la botella. Deberías decir, oye, pues salgo yo, cuesta 2,000 pesos, salgo con 2,000 bolas, porque si un amigo se une, pues ahí yo pongo 1,000 y me sobran 1,000. Pero como hijos de su pinche madre y viejas también, bueno, si están buenas no hay pedo, que salen al antro con 300, 400 pesos y a veces hasta con 100. Yo se los digo de muy buena fe, no salgan, güey, quédate en tu casa, cómprate una caguama ahí en el porche de tu casa y pistea, güey. Porque si es de muy mal gusto que llegues a un antro con 100 pesos, quieras pistear, coger, fajar, dediar, y a la mera hora que si viene la cuenta, tú dices, ¿sabes qué? No traigo dinero, traigo nomás 100 pesos. Entonces dices, es más, le das los 100 pesos al pinche mesero y te raya la madre. ¿Cuántos amigos no tienes tú que me estás viendo en este video que llevan 100 pesos al antro, güey? Ni para la pinche propina. Y no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, que tengas lana o no tengas lana. Yo, La Mole, si yo un fin de semana traigo 300 pesos, 200 pesos y me dicen voy al antro, si mi amigo no me dice, compadre, yo ya me están mequeando aquí, güey. Es que estoy lavando el carro, la troca. Estoy lavando a la princesa para que huela chido, para las morritas. Nada, es cagado por mi señora. Pero lo que te digo, si un güey, dices tú, no mames, te invita, oye cabrón, vamos a ir a agarrar el pedo, no traigo dinero, yo te invito, otra cosa, ese es otro business, güey. Pero cuando no te dicen, yo te invito, dicen, oye güey, vamos a ir a ese centro, vas, sí güey. Pues estás diciendo, sí, es porque traes dinero, güey. O sea, porque traes lana para soportar, de que, oye güey, fueron 3,000 bolas de la cuenta, ¿cuánto es, compadre, van 1,000 bolas? Se los digo neta, güey, a veces no traigo lana, y compadre, vamos a ir al antro, no traigo lana, compadre, no, yo le invito, no, güey. A mí no me gusta salir sin dinero a la calle. Porque si tú te quieres dar un lujito, oye, quiero esto, quiero otro, y no, compadre, me lo compras. Pues no, güey, ni que fuera tu papá, güey. Si puedes etiquetar o puedes darle el comentario en el Facebook a ese amigo que anda eructando los pinches tacos, a ese amigo que sale con 100 pesos a la calle, güey, y bien ajuareado y bien perfumado, pero con 100 pesos, la verdad, debería haber algún chip en carteras que detecten cuando salgas de tu casa con menos de 100, 200 pesos para ir a un antro. Y que te diga la cartera, no mames, güey. O la pinche cartera te electrocute, te dé un pinche shock eléctrico, güey. No se vale, güey. No se vale que si no traes dinero, te quieras divertir como si lo trajeras. Y aunque no, te inviten, güey. O sea, si no te están invitando, si no te están diciendo, oye, yo te pago todo. Y aunque te dijeran, por honor, güey, por pinche vergüenza, no, compadre, no voy. No tengo lana, güey. No tengo lana, te voy a quedar mal. Sean así, señores, traten de no mamonear sin tener cagada en las tripas, como dicen, sin tener con qué respaldar, ¿no? Este es un video que quiero que llegue a mucha gente. Compártelo en Facebook, dale like ahí en, en mi canal de YouTube, que ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores. Ya no me estén poniendo que ya firma, culo. Ya, yo soy parte de la Diablo Squad, hombre. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Susurra en tu oreja. Yo soy La Mole desde la camioneta. Próximamente voy a empezar a hacer videos con gente que quieren que esté acompañando. ¿Quién quieren que invite? Díganme ahí en mi canal de YouTube a quién les gustaría. A lo mejor un día invito a Franco Escamilla a que haga un video conmigo, o invito a la gente del Diablo Squad, alias El Sebas, a mi compadre Paquito Maya, Cristian Mesa, o a Mejorado. Cualquiera de ellos, mejor próximamente hacemos un videillo aquí en la camioneta. Que digo, no los hago manejando, porque ya está de moda, pero los hago parados. Yo fui el que empecé con los videos. Ah, se crean, ya el vato loco. Yo fui el que empecé los videos en la camioneta. Señores, que estén muy bien. Yo soy Iván Femar La Mole. Tengan un excelente, excelente día, tarde y noche. No sé si dónde estén viendo el video. Y gracias. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy como arroba la mole chida en Twitter. Estoy también como arroba la mole chida en Twitter. En Facebook soy arroba soy la mole chida. Tengo 360 mil likes. No se vayan con los otros que mole chida verificada. Ese no es mío. Y también en Twitter, en lo que es YouTube, búsquenme como La Mole Chida o búsquenme como La Mole de 99 y ahí aparece mi canal. Gracias, gracias totales. Cuídense mucho.